Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I tant que és bo el dia, eh? Quina primavera estem tenint durant estos dies i l'anticicló que pareix que va continuar entre nosaltres. Que bonico este dia dimarts, 10 de novembre de 2015. Sigues benvingut i benvinguda. Com cada dia i fins a les 2, arranca València Abierta. I en el puente de mando Arancha Ferrer, la xiqueta del Cabanyal. Què passa, artista? Hola, Ximo. Bona vesprada ja. A esta hora ja... Vale, perfecto. A sus órdenes. Bona vesprada, efectivament, a partir de migdia, mandan los cánones, bona vesprada, aixina que... Ahí vamos, sí, senyor. A veure, tenim regalet. Ja des de el ratet que ve posant música mentre treballes, Arancha Ferrer, portem en marxa un concurset per a que te pugues guanyar una entrada doble, i n'hi ha 5 per a si, per a gastrònoma. Gastrònoma, què és això, Joaquín? Gastrònoma és el gran evento de la gastronomia. I no és que ho diga jo, sinó que podem trobar els millors cuiners, els més mediàtics, els més importants de la comunitat valenciana allà fent show cooking, bueno, i fent classes magistrals, i pots apuntar-te a quantitat de coses. N'hi ha barres gourmet, hi ha experiència de vins, hi ha pan de verdad, de la buena de la buena, hi ha un còctel club, cervezas artesanas i mucho más. Mare de Dios, senyor, che. No aniràs? És del 14 al 16 de novembre. I què fem, Arancha? Que ens envien un missatget al WhatsApp o què? Sí, n'hi ha gent que està participant ja via Facebook, perquè Silvia ha posat la informació del programa i tal, i vale. Jo crec que anem a incluir-los també a ells, per supost, en el sorteig. I a la resta, qui li apetisca anar, ens pot enviar un WhatsApp al 627-980336. Estan molt guai aquestes iniciatives, perquè cada volta s'apropa més al públic la cuina, i és un... Bueno, jo crec que és una faceta fantàstica, i a més, cada vegada, els més menuts els agrada més este rollo de cuinar, de conèixer els productes i tal. M'agrada molt. Ahir està bé la gent de València Club Cocina, que són els que s'encarreguen de gestionar un dels espais que es diu Cooking Lovers, on hi ha quantitat de possibilitats que pots fer i quantitat d'experiències a les que te pots acostar, de cuina diferent, creativa, de fusió. Però hi ha diversos tallers, cada dia n'hi ha un dedicat precisament als més menuts i menudetes, així que si voleu que les vostres xiquetes tinguin ja les primeres experiències gastronòmiques, pues, i xiquets, que així està obert per a tot el món, pues, trobareu en Gastrònoma del 14 al 16 de novembre. Són cocinitas, tus nenas? Què tal, sí. Silvia Tomàs? Bon dia. Són sí. De voler ajudar, sí. Lo que passa és que jo sóc un poquet reticent perquè una ja és major i pot fer-ho, però la xicoteta vol fer lo de la major i ahí està la guerra. Però sí, d'alguna manera jo sempre trobo algo que me poden ajudar, encara que siga a posar la carn en l'ou quan vaig a fer un rebosat o algo, pues, sempre n'hi ha algo que te poden ajudar. Tots comencen per ahí, sí, per sí, rebosats. Sí. Per la farina, el pa ratllat i tot això. Sí. Els boques dolços també, els agrada molt als nanos fer-se les seves pròpies galletetes i això, i si tens aquells moldes o ells poden personalitzar-se les seves galletetes i dolços, també està molt xulo. Els encanta als nanos la cuina, bueno, ens encanta a tots. I bueno, pues teniu estes invitacions a la vostra disposició, gentilesa d'esta casa de la 97.7 Ràdio i Televante Televisió. Bueno, avui és un dia bonico també, perquè no cada dia un lloc emblemàtic de la ciutat, un temple de la cultura com és el Teatre Olímpia, està d'aniversari i ha continuat contra vent i marea, i des dels anys 60 que ve sentint-se que n'hi ha crisi en el teatre, i ahí estan 100 anys, un segle per al Teatre Olímpia. Des d'ací sumar-nos a una felicitació molt especial per a tots els treballadors del teatre, per descomptat per a tots els innombrables espectacles durant tot este temps, i per als impulsors i per als benefactors del teatre en València com és la família Fallos. Per a ells i per a tota la família del teatre, enhorabona, perquè un segle per a un teatre com l'Olímpia És una celebració molt important, eh? I tant que sí. I jo una cosa que tu segur coincidixes en mi és que pràcticament tots els actors, totes les grans companyies que han vingut ací, sempre parlen meravelles de la família Fallos, sobretot pel seu amor al teatre. Un amor que fa que Maria Àngeles, una de les germanes, estiga enviant whatsapps en notes de premsa a primera hora del matí, a última hora de la vesprada, siga com siga, estan sempre damunt i cuidant cada una de les produccions. Uns apassionats en el que treballen i a més, gestionant teatres des de la iniciativa privada i en èxit. Per tant, bueno, algú s'hauria d'aplicar el compte, però això, bueno, ja és un altre tema. Per a Enrique, per a Maria Àngeles, per a tota la família i la gran família del teatre, en fi, enhorabona. Diuen que anem a ser la comunitat que més contractes va a gestionar durant estos dies de Nadal. Ja està preparant-se la campanya de Nadal. Qualsevol ho diria, este temps primaveral. Ara després parlarem amb el nostre meteoròleg, Jovi Esteve, per a que ens diga, che, això, este anticiclón, no és habitual per a esta època de l'any i que ens conte com va evolucionar. Però, bueno, ja ho tenim ahí. I diuen també que estem en quantitat de contractes de xifres precrisis. Pareix que, de miqueta en miqueta, molt lent. Ja sé que si tu tens un amic o un familiar parat de llarga duració, dir que estem eixint del forat és un insult, ho sé perfectament, no? Però, bueno, les xifres estan ahí. El tema està en que està arribant una possibilitat de treball. Jo no sé si és per la reforma laboral o per què punyetes és, però avui en dia, si n'hi ha faena, és una faena molt mal pagada, en tots els sectors. I això també, pues, en fi, és que havent tanta desocupació, qui pot apretar, entre cometes, als empresaris, no? Però ens ho hauríem de començar a fer mirar-lo. Dona molta pena, perquè es que darrere d'aquestes xifres de recuperació, sempre que rasques i parles, pues passa això. La nostra, la professió de periodista, nosaltres tenim molta sort d'estar en una empresa sèria, no? I en aquest aspecte sí, però és una professió que durant molts anys ha viscut aquesta precarietat, de la que ara parlen professions com els advocats, els professors, les persones que estan en administració i que estan patint, pues això, contractes que no te donen per arribar a fi de mes, però que no pots dir que no a un treball. Fa l'efecte que les empreses han baixat els jornals perquè ens ho permetia, efectivament, la reforma laboral i de més, i ara què tocaria si les empreses estan començant a generar beneficis? Bueno, no m'ha reajustat això. Ah, bueno, no, espera, sí, no, claro. És que si no t'interessa, n'hi ha 50 esperant. Bueno, des de veres que està el mercat laboral complicat. Parlarem d'això, d'economia a peu d'obra, de l'economia de cada dia, parlant en un economista i comunicador de l'economia soberbi, que li diuen Fernando Trías de Best. Té una quantitat de llibres escrita enorme i l'últim li han donat el Premi Espasa i se diu El libro prohibido de la economia. I l'antetítol és molt atractiu perquè diu que les empreses, els bancs, els governs, les marques ens amaguen coses de l'economia que no volem que se sàpiguen. I Fernando Trías de Bes ens desvela, diguem, estos secrets, la part prohibida de l'economia. En fi, és realment molt atractiva. I m'encanta perquè ho fa en un llenguatge, perquè està per ací ja i em puc parlar un poquet en ell, en un llenguatge molt de base, que ho pot entendre tot el món, perquè al final l'economia és un tema, a tu t'entusiasma, però a mi se me fa bola. Però sentint parlar a este home, me quedo embelesada. A veure què te conta. Pues moltes ganes de que ens expliqui el dia a dia de l'economia i preguntes també relacionades en l'actualitat a Fernando Trías de Bes li farem. I en este, deixeu-me un minutet que siga per a felicitar que és un altre miracle del dia a dia, gràcies als enormes professionals que estan dia a dia i nit darrere del projecte. Superdeporte complix 7.777 números en el dia d'avui. Avui anem a parlar amb el seu director Julián Montoro en el temps d'esports en companyia de Vicente Bau. En fi, enhorabona, companys, és una autèntica passada, és un miracle del dia a dia. I tant que sí. És una redacció xicoteta que treballa 24 hores per a dur la informació esportiva de la nostra comunitat a totes les bandes. I des d'ací, una forta abraçada, perquè a més de ser bons periodistes, són bons companys. Amb un tepetiment, són molt bons tios i molt bona gent. Avui la portada, vuelve la roca, Abdenuri de l'actualitat del València. Parlarem també en el dia d'avui. Ja és migdia i 39. Benvinguts. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. 97.7. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Bueno, amigos, aquí seguimos en vuestra Valencia Abierta. Bueno, vamos a hablar de economía. Que no se espante nadie, no huyáis despavorido, los cobardes. Quedaros, porque primero vamos a hacerlo en la línea en la que nos gusta hacer las cosas en nuestro programa. Si le podemos poner una sonrisa, mejor. Es decir, vamos a utilizar, pues en fin, el tono que el autor ha querido también, porque vamos a hablar de un libro, de un manual, de un ensayo. Yo creo que vamos a aprender de economía y de cómo funcionan las cosas, los mecanismos de la economía. Parece que solo lo entienden, estos son los arcanos, esto solamente los gurús pueden interpretarlo. Oiga, no, hay gente que nos lo explica y nos lo explica muy bien. Es un libro ciertamente provocador, lo tengo aquí en mi mano, y se llama ya el propio título y su propia portada, es... nos llama la atención. Se llama El libro prohibido de la economía. Parece que lo prohibido siempre es aquello, ¿no? ¿Qué pasa? Lo prohibido, lo oculto, lo que se nos esconde, ¿no? Y subtitula, lo que las marcas, ojo, las empresas, grandes empresas, los bancos, las propias empresas y los gobiernos no quieren que sepas lo que está oculto. Y aparte, pues lo escribe un profesional, escritor, es economista con mucha trayectoria, del que probablemente habréis leído algunos de sus libros. Yo me encuentro entre los muy fans de un trabajo que hizo con mi tocayo Alex Rovira, llamado La buena suerte, y que recomiendo vivamente. ¿Cómo hago con este libro prohibido de la economía? Que estoy en ello. Él es Fernando Trías de Besa, además llevóse el premio Espasa por este ensayo. En fin, bien provocador. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. O sea, aquí hay una versión oficial y hay una versión oculta. Y una versión prohibida. De forno. Sí, sí. Es que los economistas, en este sentido, somos como demasiado bonachones, ¿no? Porque, no sé, tú, por ejemplo, si estudias ciencias políticas, te explican sistemas de organización benignos para el ser humano y te dicen que la cosa es una dictadura y que coarta los derechos individuales de las personas, ¿no? O si tú estudias derecho, te dirán, oye, pues hay una cosa, una prevaricación que genera injusticia. Entonces, en economía no. En economía solo explicamos la parte como buenista, ¿no?, de las cosas, la parte ortodoxa, ¿no? Esta herramienta sirve para tal. Y ignoramos la mala praxis que existe. Entonces, la economía está, bajo mi punto de vista, realmente envilecida. Pero envilecida. Llevamos unos años de descrédito de esta disciplina y yo quería que esta propia disciplina de economía dijera basta. Dijera, oye, pues vamos a empezar a teorizar y vamos a empezar a explicar algunos conceptos desde la mala praxis. Es decir, si yo parto de una mala praxis, que no debería ser, por supuesto, ¿cómo podría definir ciertos términos? Entonces, como bien explicabas, aquí hay 126 conceptos, versión oficial, la versión ortodoxa, y versión prohibida, que es el mal uso que muchas veces, lamentablemente, se realiza de cada herramienta económica. Aquella frase tan famosa de que solo hay dos cosas seguras, ¿no? La muerte y los impuestos. Nos cuenta también Fernando Trieste, no de la muerte, sino de los impuestos, que a veces nos lo pueden llevar a la tumba, ¿no? También cómo es la versión oficial y la versión, digamos, oculta. Es verdad que tiene muy mala imagen entre el personal, porque hemos vivido esas malas prácticas de las que nos habla Fernando. Comisiones y legal 3%, o sea, los mangoneos. Los políticos han medido sus manazas, ¿verdad?, en el ciclo económico. ¿Hay manera de sacar a los políticos del ciclo económico, Fernando? Deberíamos... Bueno, hay los empresarios sin escrúpulos que están ahí al otro lado también y que aceptan el juego, ¿no? Claro, a ver, hay una parte de la economía que es política económica, que es lógico que entre la política. Es lógico, ¿no? Porque está, sí, por desgracia, ¿no? Bueno, hay una frase de Keynes, que decía que la economía era demasiado importante para dejarla a manos de los políticos. Esta frase es de Keynes, no es mía. Lo que pasa es que entiendo que hay una parte que sí que depende de la política, temas como redistribución de renta o ciertas legislaciones o ciertas decisiones que pueden favorecer determinados colectivos, y eso ya forma parte de la ideología. Ahora bien, hay una serie de límites que no se deben rebasar independientemente de la ideología, y eso es lo importante, porque entonces es donde ya no es política económica, es desastre económico, ¿no? Ejemplos sencillos, a ver, en el momento en que se autoriza una hipoteca que puede durar 50 o 60 años, o sea, eso ya no es una decisión política, es una decisión amoral. O sea, es que va contra todo sentido. En España es el único país donde hipotecar es verbo reflexivo. Estoy hipotecado. O sea, en el extranjero no existe. Es imposible esta frase. O sea, o esta expresión. No lo conjugan como hipotecarse. No, yo no, me hipoteco. No, porque hipotecas. Si hubiera, hubiese hipotecado. Si no me hubiera hipotecado. No, se hipotecan cosas o se hipotecan inmuebles. Ajá. Pero no se hipotecan personas. Entonces, hay un poco todo el libro lo que va explicando es como en cada concepto económico hay un punto a partir del cual, cuando tú pasas esa línea de no retorno, empiezas a deslegitimar la propia herramienta. Es decir, una hipoteca que pueda pasar a la siguiente generación, o sea, para mí ya está deslegitimada. Y esto está sucediendo con muchísimos conceptos. Por ejemplo, ¿tú sabías que pagamos por respirar? ¿Sabes qué se dice? Pagamos por respirar. No. Pagamos por respirar. Ah, Fernando, ¿tú? ¿Serio? Hay dos impuestos para respirar. Yo me voy ahí, al rincón de Ademuz y me voy ahí a Pinares a coger setas y respiro y estoy... ¿Sí? Hay dos impuestos por respirar. Uno primero se puso hace cosa de un año y medio y graba los gases de los aires acondicionados. Si en tu oficina en verano cuando hace calor tenéis aire acondicionado, que sepas que cada vez que respiras hay unos centímetros que se están yendo para pagar esos gases que están con los impuestos por tema de efecto invernadero. Para que veamos lo que hablábamos de la ilógica, ¿no? La ilógica, cuando me ha hecho mucha gracia lo de la muerte y los impuestos. Fíjate la lógica recaudatoria de un Estado. En el momento en que los Estados del mundo se dan cuenta que el sobrecalentamiento del planeta es un problema y deciden limitar las emisiones de CO2, dicen, oye, como planeta tenemos que emitir máximo tal cantidad de CO2, tantas toneladas. Bueno, entonces asignan unas cuotas por país. Automáticamente, ¿qué hacen con estas cuotas? Se crea un mercado de cuotas, donde cotizan las cuotas. Entonces, si tú eres un país que quieres emitir más, entonces compras lo que deja de emitir a otro país. ¿Con qué se paga eso? Con dinero público, se paga con impuestos. Por lo tanto, los países que emiten más CO2 del que está permitido por cuotas internacionales, España está pagando, poner por caso, a Gabón. No sé si esto funciona así. España, el poder emitir más gases. España, no sé si tanto. España en el año 2012 pagó 770 millones de euros por pasarnos de la cuota de CO2. Entonces, contando esa paradoja que no solo pagas por respirar, sino que los países donde los ciudadanos pagan impuestos por respirar, respiran peor aire. Entonces, a partir de aquí háblame de ideología, si quieres. Ya. Vamos a descubrir muchas cosas, ¿eh? Desvela, como dice Fernando Trías de Bes, el juego, ¿no? Desenmascara los métodos, estas estrategias, estamos realmente engañados. O no sé si engañados, por lo menos yo no sabía que pagaba por respirar, es verdad. Oye, Fernando, ¿y por qué hemos entrado en esta? Parece que vamos un poco saliendo, no sé si esto te lo habrán preguntado mil veces, si realmente estamos saliendo de la crisis o de la recesión, pero ¿por qué entramos? Es decir, ¿por qué ha habido este ciclo que ha dejado a tantas personas en la cuneta? Y encima nos echan la culpa, como tú decías, y dicen, no, pero tú has especulado con el valor de tu vivienda, pero no haber pedido el crédito, no haberte hipotecado. Nos han echado encima, un poco la basura encima. Sí. ¿Esto por qué ocurre? Porque hay ciclos en los que durante 7 u 8 años hemos tenido como una especie de maldición, ¿no? Y hemos vivido todo el mundo, además, capitalista, digamos, civilizado esta crisis, y ahora parece que salimos. ¿Durante cuánto más vamos a salir? ¿Esto se puede seguir creciendo eternamente? ¿El planeta puede seguir, los países creciendo? Crecer eternamente, evidentemente, es imposible por concepto. Aparte, depende mucho el crecimiento del total de población del mundo. Ya, el empleo depende del crecimiento, con lo cual, empleo de mis hijos, el país tiene que seguir creciendo, ¿no? Entonces, estamos ahí en esa vorágine. Sí, en esa vorágine. Y la pregunta es muy complicada. El por qué hemos... seguramente nos iríamos del propio libro, pero te contesto muy brevemente por no evadir la pregunta. En el mundo se han producido dos hechos importantísimos que surgen en el 2001. el 2009, hace tiempo, que uno es la irrupción de China en la Organización Mundial del Comercio. China hasta el 2001 no estaba en la Organización Mundial del Comercio. ¡Ostras, los chinos! Entonces, en el momento que entra una masa de trabajadores enorme, enorme, a competir con unos precios de derribo, por cierto, en un país con derechos sociales absolutamente exiguos y en unas condiciones de trabajo que algo ha mejorado desde el 2001, pero bastante deplorables, que aquí evidentemente serían denunciables, esto afecta aquí. Y luego tenemos un segundo impacto, que son las tecnologías. Las nuevas tecnologías de repente convierten obsoletas muchísimos modelos de negocio. Muchísimos modelos de negocio de repente quedan obsoletos de la noche a la mañana. Entonces, esto ha generado una convulsión en el mundo enorme. O sea, esta gran crisis, dices, una crisis financiera, ¿no? ¿Qué pasó? Que en el 2000, cuando se empieza a ver todo este gran cambio, que uno afecta a la industria y otro afecta a los servicios, ¿qué hacen los políticos? Dices, oye, no puedo competir por trabajo, que me queda capital. Y echan mano de la divisa. Y entonces se inicia una fase de expansión monetaria sin precedentes, de creación de dinero, basado en la nada, que al final era intentar a generar valor creando dinero sin contrapartida real. Entonces empieza luego ya la burbuja financiera. Entonces, todo esto ha sido una coincidencia de temas que han generado una crisis estructural muy, muy grande. Y que lo que significa es un cambio de modelo. Es decir, igual que hubo una revolución industrial y todo eso generó que mucho pequeño comerciante, mucho artesano tuvo que redefinirse, ahora estamos pasando una era que va a suponer un montón de cambios de modelo en el mundo, en modelos empresariales, modelos profesionales, y eso es lo que estamos viviendo, así en gran medida. Lo he entendido, tú. ¿Lo habéis entendido? Lo hemos pillado, ¿eh? Qué bien se explica. Fernando Trías de Bes. Estamos con el libro prohibido de la economía. Esto que las marcas, los bancos, los gobiernos no quieren que sepamos. Es verdad que el Estado es una máquina de gastar dinero, en fin, extraordinaria, y en algún sitio he leído que estamos sometidos a una presión fiscal del 80%. O sea, esto de que nos cobran por respirar, la presión, así, literal, ¿no? La presión fiscal oficial, son datos de la OCDE, es del 36%. ¿Vale? Lo que pasa es que el cálculo que yo hago es, vamos a partir de una premisa. En España en estos momentos entre el 55 y 60% de la gente que tiene nómina, porque ya no cuento los que no tienen, gana menos de 1.000 euros. Entonces empezamos por aquí, 60% de la gente menos de 1.000 euros. Problemas, rentas medias, empezamos ya rentas medias, una renta alta. Si tú ya estás sometido a una presión fiscal del tipo IRPF del 40%, por ejemplo, 35, 40%, ya tienes un 40%. De todo lo que te quede, consumes, pagas el IVA, tienes ya un 21%. Pues ya estás en el 61. Ahora, a partir de aquí, si sumas ya IBIS, impuestos de basuras, y luego hay una parte que no se cuenta, por ejemplo, la gasolina, el 80% es impuestos, el costo de la gasolina. La electricidad, 60%. El agua también. Es decir, hay una parte, cuando se calcula la presión fiscal, que no se cuenta, hay mucho lo que pagamos, que va derivado de impuestos. Entonces, las rendas medias, las clases medias, son las que han estado pagando esta crisis estos últimos años. ¿Qué está pasando en España? Que prácticamente la clase media se ha perdido, que es lo que da estabilidad social y política a un país, es muy importante, y ha quedado una clase muy, muy rica que sabe proteger, evidentemente, su patrimonio y sus ingresos, y una clase totalmente empobrecida. Y esto es peligrosísimo para la estabilidad en todos los aspectos, económica y política de un país. Entonces, las rentas medias, las clases medias han estado sometidas a una presión fiscal que, según el caso, puede estar entre el 60 y 80%, pero lo jodido y lo cojonudo, hablando claro, es que además no llega. O sea, es que encima no llega. Es que además el Estado tiene que endeudarse más allá del 100% del PIB para poder están pagar. Están en déficit. Claro, estamos con todo en déficit, ese dinero con que todo recauda. Eso no llega, ¿no? Entonces, de nuevo, legitimidad. Es como la hipoteca a 60 años. ¿Sabes? Si una persona de un ingreso medio está ya aportando 2/3 partes, 3/4 partes sobre el caso, de toda su renta a sostener un Estado que no tiene suficiente, algo pasa. Algo pasa. Entonces, bueno, es un poco, es el límite que va más allá de la ideología ya. Correcto. Hablabas de los sueldos bajos, que especialmente a partir de la crisis estamos sufriendo, ¿no? La inmensa mayoría. Y no sé si estamos demonizando esta reforma laboral que nos ha traído un poco eso. Ha permitido, es verdad, pues que poco a poco se vaya generando empleo en este país con el crecimiento que vamos teniendo. Pero esa flexibilidad, llamada así, que me parece un término, flexibilidad, oiga tú. Sueldos realmente muy, muy, muy bajos, ¿no? Son unos salarios que no dan, en realidad, para vivir dignamente, pero las empresas, digamos, se han acostumbrado a ese estatus y ya parece que volver a crecer, digamos, en salarios va a ser muy difícil en este país, ¿no? Va a costar, aparte hay una presión salarial internacional muy fuerte, es decir, hay países de la propia Unión Europea, Alemania con toda la masa de obra de Polonia, por ejemplo, que a partir de la caída del muro de Berlín incluso se produce propios países emergentes, Brasil, China, India, es que esto al final compite con nosotros. Es que esto no nos hacemos cargo, pero cuando tú te pones a comerciar con otro país, no solo te traes los juguetes y los smartphones y los relojitos, te traes el modelo económico, ¿eh? Esto no lo pensamos. Siempre pensamos que solo nos traemos productos, pero no es verdad. Tú te traes el modelo económico. Porque tú, al final, comercias con otro país y aquello te acaba afectando en tu propio modelo competitivo. Entonces, hemos importado de China, aparte de aparatitos y juguetes, hemos importado totalmente un modelo basado en los bajos costes de producción, bajos salarios, desprotección de los derechos intelectuales y desprotección de los derechos de la propiedad industrial. Y ese es el modelo que nos hemos traído. ¿Sabes qué? En China se lanzó el iPhone 4, se lanzó antes la versión pirata, antes que la oficial. Y no estamos hablando de un bolso de... O sea, estamos hablando de un producto con una cantidad de tecnología increíble. Clausuraron hace un par de años en China 3 tiendas Apple falsas. O sea, que ya no es aquello que están fabricando tal. No, una tienda Apple... Oiga, perdón, es que la tienda suya Apple es falsa. Oye, no me he dado cuenta, ¿no? Es la manzana y todo, ¿no? Esto es lo que nos estamos trayendo. Bueno, volviendo a casa, la declaración de la República Catalana, esta desconexión de España que estamos viviendo, el asunto del independentismo, en el fondo es un tema de la pela, Fernando. Uf, es un berenjena luego. Sí, ¿no? No, sobre todo que yo te voy a contestar, porque no voy a dejar ninguna pregunta sin contestar, porque me parece un feo. De todas maneras, este es un tema que el día que quieras, yo vengo y hacemos un monográfico y no tengo ningún problema en hablar de la cuestión catalana y cómo lo veo. Soy catalán, vivo allí, y además tengo familia distribuida por todo el territorio español, con lo cual creo que soy una persona que puede tener una visión bastante, bastante objetiva. Soy lo que se llama charnego, mi madre era alicantina. Mi padre era catalán, los dos fallecieron, con lo cual creo que tengo la mitad de mi familia en Madrid, parte en Alicante, parte en Barcelona. Creo que soy una persona que aparte me muevo mucho por España y también considero un catalán y muy defensor de la catalanidad, ¿no? Entonces, el día que quieres lo comentamos. Ahora sería un flaco favor al libro, pero te respondo a la pregunta. Tiene que ver con la pela, tiene que ver también con una crisis institucional. Tiene que ver también, tú fíjate, el primer estatut, que parece ser creo que lo origina todo, sí. Lo votó aproximadamente el 40% de la población de Cataluña. O sea, la gente le da igual el nuevo estatut. 40% de participación es bajísimo. ¿Cuándo se convierte en un problema de salir a la calle? Cuando se tumba el estatut. Ha sido un tema mucho más de dignidad, de sentirse ignorado. Entonces eso ha ido como calentando y generando caldeando un ambiente mucho de recuperación de la estima, ¿no? Y entonces esto han sido dos posiciones que se han ido alejando, cada uno estirando una cuerda, cada uno cada vez más irreconciliables, y es lo que está generando un conflicto que empieza a ser verdaderamente preocupante. Oye, que nos lo explica muy bien, Fernando Trías de Bes, en este libro Prohibido de la economía, no habla de este asunto, pero no quería pasar la ocasión en este momento. Ya solo la palabra desconexión, alguien que quiere, o un conjunto de personas, o un grupo, una comunidad que quiere desconectarse de algo, ya no me parece una buena idea, así de entrada. No, vamos a dejar el Unplugged para MTV. Exacto, ¿no? El Unplugged lo dejamos para la MTV y para los grupos que quieren hacer acústicos. Bueno, pues en el libro Prohibido de la economía puedes encontrar respuestas a lo mejor a eso de la cláusula suelo, que también está, puedes estar dándole vueltas si realmente mereces que te devuelvan el dinero o no. Mereces, por supuesto. ¿Cómo puedes hacer para que te lo devuelvan? Bueno, pues nos encontramos muchas respuestas de lo oculto, la materia oscura, ¿no? Dicen que el universo más del 80% es materia oscura. Viendo que la economía pasa un poco así tanto, también, ahora, ¿no? Es que ahora que viene la séptima entrega de Star Wars, esto es el lado oscuro de la economía. Es que toda disciplina tiene su lado el reverso, ¿no? Y bueno, este libro Prohibido de la economía es eso, es el lado oscuro de la economía, que a veces también conviene explicarlo. ¿Qué nos ocultan los gobiernos, los bancos, las marcas y las empresas? Lo que no quieren que sepas. Fernando Trías de Bes. Un placer, gracias por explicarte también y por, en fin, iluminarnos sobre estas cosas. Cuando queráis, encantado. Un placer. mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastrónoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Servicios informativos. És la una en punt, temps per a l'actualitat, en companyia de César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El Consell d'Estat està reunit a esta hora per a dictaminar el recurs contra la declaració d'independència de Catalunya. Sí, la Comissió Permanent del Consell d'Estat estudiarà l'informe sobre aquest recurs que presentarà el Govern Central davant del Tribunal Constitucional. El dictamen serà enviat al Govern Central tan pront siga aprovat per la Comissió Permanent. L'executiu de Rajoy va sol·licitar aquest dictamen ahir per la vesprada per el tràmit d'urgència, unes hores després de que es aprovara la declaració soberanista en el Parlament català. El dictamen del Consell d'Estat ja que dir que és necessari per tal de que el govern puga interposar aquest recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. La Generalitat Valenciana reclamarà avui al Ministeri d'Hisenda els 1.380 milions d'euros del FLA per a pagar el dèficit acumulat de 2014. Serà durant la reunió que mantindrà esta vesprada a les 6 el president del govern valencià, Ximo Puig, amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Puig demanarà que aquesta transferència es faça ràpidament, d'immediat, per tal de que es puga pues, fer front al pagament dels proveïdors. És el que es va comprometre el president del govern, Mariano Rajoy, en la reunió que van mantindre els dos el passat 2 de novembre. En la cita de Sadesprada també es tractarà el tema de la infrafinanciació de la comunitat, el deute històric i el fons de liquidez autonòmic. Una part de l'executiva del bloc prepara la seva dimissió i un manifest crític contra el pacte amb Podemos per anar en coalició a les eleccions del 20 de desembre. Una renúncia que es faria efectiva este pròxim divendres, Ximo. Una dotzena de dirigents de la formació nacionalista es planteja deixar en minoria el secretari general Enric Morera, que encara continua sense reunir a la direcció del partit per tal de tractar la crisi oberta després de que s'anunciara que Compromís i Podemos aniran junts a les eleccions del 20 de desembre. En els últims dies, ja que recordar que han presentat la seva renúncia, la seva dimissió, la regidora de l'Ajuntament de València, Consol Castelló, i també el diputat i alcalde de Terres de la Digna Jordi Juan. La Comunitat Valenciana serem l'autonomia que més contractes realitze durant la campanya de Nadal. En concret seran 167.000 contractes els que es duran a terme, segons les estimacions de la companyia de recursos humans ADECO. Li seguirà a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid, Múrcia, Andalusia. Està previst que en la campanya d'enguany sigui una de les millors de la història en tota Espanya i que es torni a xifres de contractació anteriors a la crisi. Entre novembre, desembre i gener de 2016, es realitzaran més de 850.000 contractes a tot el país. Serà un 16% més que en 2014. Una i tres. I ara, l'horatge. Que dies tan esplèndids, que dies tan primaverals, tan anòmalament primaverals. Va continuar la cosa així, no? En principi sí, perquè tenim el potent anticicló posat sobre la península ibèrica, Ximo, i l'anticicló està fent que, bueno, pues, les borrasques no afecten al territori valencià. En conseqüència, estem disfrutant d'uns dies amb cel completament ras, amb vent que bufa fluix, variable, amb predomini de component UI del sud, i les temperatures, per tant, es mantenen en valors pràcticament primaverals, com estàs comentant. Avui la màxima prevista, 23 graus a València Ontinyent, 22 graus a Gandia i a Requena. Tenia jo ganes de traure ja la jaqueteta i posar-nos alguna bufandeta o alguna cosa. No, fixa que el passat cap de setmana vam traure a casa tota la roba d'hivern ja, pensant que anava a vindre el fred, però no. No hi ha manera. No. Bueno, després de Tots Sants ja hem de preparar-nos per al fred, però no sé, ho haurem de deixar per a... El pont de l'Immaculada? Bueno. A veurem què passa, no? Perquè hi ha que recordar que l'any passat l'estiu ha arribat pràcticament al mes de desembre, no? Sí, sí, sí. Cada volta és més llarg, no? La temperatura, les temperatures elevades mantenen fins ben entrada la tardor i de moment... És el que sembla, no? Perquè a curt termini no pareix que vaig a canviar massa esta situació. Bueno, estupendo, per a fer esport i activitats a l'aire lliure. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Tornem a quedar en l'actualitat a partir de les 2 de la vesprada, perquè ara és la 1:04 i és temps per a l'actualitat valenciana i valencianista. Vicente Bau, en l'actualitat esportiva. Y 4 minutos. Don Vicente Bau, ¿cómo se encuentra usted esta mañana de martes tan espléndida, tan primaveral? ¿Le sienta usted este tiempo fantásticamente bien? Luce usted un moreno fantástico y un aspecto a la mar de jovial. Un corte de pelo en su sitio. Sí, perfecto. Se nota que tengo televisión después. Exacto. Y me he pegado. Usted rasurado. Perfectamente rasurado y preparado. Óigame, don Vicente. Oiga, es que la radio engaña mucho y puedes venir un poco camuflado. Exacto. Pero cuando hay tele. Le veremos en el Super Murciélago. Será a partir de las 14:45 en directo, analizando toda la actualidad, como siempre, en Levante Televisión. Don Vicente, póngame, por supuesto, a los pies de su señora y después de lo cual me pongo en primer tiempo de saludo. Porque, de verdad. Sí. Quiero reconocer el trabajo de todos y cada uno de los profesionales que durante este año, y más recientemente porque acaban de cumplir su aniversario, se dedican durante muchísimas horas al día a rascar la mejor información deportiva y valencianista, y también del Levante, y también de la maratón, y también del básquet, pero especial y esencialmente valencianista, a ser una cabecera fundamental para el valencianismo. Y en la historia del valencianismo ha habido grandes hitos de la historia de este periódico, que por supuesto es Superdeporte, del cual usted tuvo el orgullo de ser en una etapa flamígera del mismo máximo responsable. Así que, de verdad, reconocimiento a todos los trabajadores que han formado parte de este proyecto. Hoy es un día muy bonito para Superdeporte, don Vicente. Hoy es ni más ni menos que el número, se lo voy a decir fácil, 777-7. Fantástico, suena a James Bond. Yo me he ido a mirar si era el número del demonio, pero ese es el 666. Bueno, ¿y quién es el jefe del M... ¿Cómo es el MI7 o esto de James Bond? ¿No? Al servicio de su majestad, por supuesto. Mucho más que al servicio de su majestad, por el amor de Dios. De este 7777 hay que de verdad poner en valor el pequeño milagro de trabajo que es cada día que salga Superdeporte a la calle. Su director, Julián Montoro, ladies and gentlemen. ¿Cómo te encuentras, Julián? Oye, tú has venido también hecho un pincel, ¿eh? Es un sí, día bonito. Bueno, no también. Llevo el peinado tipo George Méndez que lleva el señor Rau. Porque yo voy a la moda, yo enseguida estoy con Méndez. Pero has traído la chaqueta de firmar contratos. De ir al banco. No te creas que he firmado tantos, ¿eh? No, de investigar novedades y noticias. Oye, traslada a todos los muchachos y muchachas de Superdeporte una enhorabuena muy cordial. Sí, bueno, no es exactamente un aniversario, ¿no? Bueno, pero... Es una, pues, no lo tomamos así. Una efemérides curiosa que ha descubierto, y yo te tengo que reconocerlo, ha descubierto esta mañana el señor Vicente Bau, porque vamos, si hubiera sido por mí, pasa totalmente desapercibida. El número 7777 es más que una efeméride. ¿Cuántos años lleva Superdeporte en el mercado? Tenemos histórico. Déjeme, decirle un secreto. Dígame. Cuando yo llegué a Superdeporte, ya ha pasado tiempo. Usted era un mozo casi Barbie Lampiño. ¿Cómo? Iba a decir una barbaridad. Bien salido de la universidad. Dígame. Ya estaba el señor Montoro. O sea, que es el más viejo del lugar. Salía la foto ahí. 22. Bueno, habrá que ir pensando el 25 aniversario, Julián. Ya, ¿no? ya se está pensando algo. Bien. Esta noche, sin falta. Y aparte, mira, lo comentaba Silvia Tomás esta mañana cuando hacíamos precisamente este, en fin, este reconocimiento al trabajo de los compañeros. Es que además, don Vicente, son buenos tíos y tías. Son buena gente. Son buena gente. Excepción hecha probablemente del señor Montoro, aquí presente, que es el jefe que tiene que a veces ponerse cara agria y demás. Pero en general tenéis un muy buen equipo, Julián. Sí, sí, sí. Además, un equipo del que llevamos con mucho orgullo el hecho de ser un equipo formado desde la cantera. Un equipo en el que no solemos recurrir a grandes fichajes ni a grandes estrellas mediáticas, con alguna excepción. Don Vicente, los artículos de Don Manolo Montal, de Salva Folgado, el señor Sempere, Gauden Villa, sí que hay estrellas mediáticas escribiendo el Superdeporte. Sí, es una redacción que se ha ido formando y se ha ido puliendo pues, a través del tiempo y empezando desde abajo todo el mundo, ¿no? Muy bien. Que ahora tienen unas elevadas cláusulas de rescisión. Fueron fichajes de la cantera y ahora los muchachos están... Se puede decir claramente, para hacerlo más fácil, que no llevan la misma política de Nuno. Es decir, apuestan por la pedrera... Y yo creo que es la gran apuesta de Super y, sí, y además, el trabajo inteligente, ¿no? Además se ha mantenido siempre, ¿no? Ha habido épocas de mucho movimiento, épocas de menos y la línea pues, siempre ha sido recta. En el rico y nutrido anecdotario de la historia de Superdeporte en estos 22 años, justamente casi los mismos que tiene esta casa, la 97.7, que ha cumplido este año 23, ahí andamos, habrá para hacer un libro. Desde luego. Y supongo que para el 25 aniversario echarnos unas risas con todos los lectores y con todos los amigos. Pero a modo de anticipo, ¿sí? ¿Alguna pincelada, en fin, algún momento especial o que tú recuerdes o que sea especial para ti o algún momento bonito que se viviera en la redacción? Uf. Un número que fuera especial para ti. Muchísimos momentos, muchísimos, evidentemente, ¿no? Sobre todo los momentos de éxito. Yo hay un momento que tengo muy grabado en la mente, que es después de, fíjate, no acabo de recordar si es de la primera liga que gana el Valencia o de la segunda. Yo diría que es la primera. Recuerdo al señor Bau y a dos o tres personas más de la redacción asomadas a una ventana trabajando. Estábamos en la avenida de Aragón entonces ahí pues está la plaza de Aragón, que es un lugar muy amplio, entonces se dio la circunstancia de que venían pasando coches de gente celebrando, de gente gritando, gente muy feliz, y poco a poco la gente se fue parando y se fue haciendo un tumulto que llegó a dimensiones importantes en la misma plaza de toda la gente ahí bajo, pues de alguna forma, que vino a celebrar el triunfo con nosotros. Fijaos. Y nosotros lo celebramos también con ellos. Convenientemente. El director no pegó ni chapa. El director no pegó ni chapa. Fue un momento muy, muy, muy, muy emotivo. El director no pegó ni chapa. La plaza de Aragón, donde se encontraba la redacción de Superdeporte, fue la plaza de la afición. Sí, porque no es un lugar habitual de celebración, pero se dio esa circunstancia. Ojo, y redactores que se fueron al servicio, ese gigantesco servicio que teníamos, a ponerse la camiseta del Valencia. Como debe que ser. Eso es un poco el status quo de Superdeporte, ¿no? Tú has vivido también llevando el timón de Superdeporte muchos y buenos éxitos. No sé, con que te tuvieras que quedar con un día, con una imagen, con una foto, con un recuerdo. Bueno, yo me quedo con el número 3333 o una cosa así, y yo creo que los periódicos lo que viven es el presente. Y el presente es el que iba Julián, el presente es el que nos hace felices cada día por repasarlo. Y ver a la gente joven, efectivamente, la cuenta muy bien, es la política de la pedrera. ¿Lo he dicho bien? Uh-huh. Sí, el planter o pedrera. Que ya está, el planter, la pedrera. Da igual, planter, pedrera, da igual, lo que tú dijiste, no tenía problema. Me refiero a la pedrera de Superdeporte, que es inmensa y abarca ya todos los ámbitos del periodismo deportivo valenciano. vayas donde vayas, al medio que vayas, te encuentras con un ex compañero de Superdeporte. Se dice mucho y bien de la trayectoria de Superdeporte, que destaca por muchas cosas, los artículos de opinión, por supuesto, esa ITV de Julián Montoro. Nos encontramos con la contra del gran Carlos Bosque, al que también le mandamos un abrazo en nombre de todos. No, usted no le manda. Yo no le mando un abrazo porque le ha avisado. Los análisis, perdón, que hacen el izquierdo, Andrés. Déjeme un segundo. Tía, dígame. Que le voy a cortar. Le he dicho, habéis hecho el número 7777 y lo ha tuiteado rápidamente. Eso no puede ser. Acá, lo ha tuiteado. Pues, ha echado mano de eso. Eso es bueno también para que el personal se entere. Pero yo, a mí me gusta especialmente la habilidad que tenéis para seleccionar la portada, que es un momento de comité de redacción complicado en el que tiramos por aquí, tiramos para allá. El Nuno Basta Ya del otro día fue, vamos... Comité de redacción a veces muy reducido. Gloriosa, sí, igual sois Carlos Bosque y tú discutiendo en la mesa de redacción. Y también al trabajo gráfico. Yo creo que también habría que reconocer a los compañeros, a los fotógrafos. Hay veces que con una imagen en portada decís tanto más que con el titular. Cuidáis mucho la fotografía. En las fotografías interiores también nos encontramos claves también para entender el día a día del Valencia. Chicos, que además, enhorabuena, tíos. Además, los fotógrafos nos han dado portadas realmente históricas, ¿no? Y ¿sí? Porque hay un mensaje, hay un titular, pero muchas veces la imagen es lo grande, ¿no? Hoy había un tuit precisamente recordando que Shkodran Mustafi, capitán in pectore. Del Valencia, había hecho en Balaídos el murciélago recordado. Especialmente todos recordamos a Baraja, ¿no? Haciendo el murciélago. ¿Y dónde está la imagen? Por supuesto, la encontráis. ¿Dónde está? En Superdeporte. Es muy significativo, es una manera muy valencianista de celebrar los goles. Y ese chico tiene futuro en nuestro equipo. No sé por qué, lo intuyo. Pai, lo ha bendecido Vicente Sempere. Y por lo tanto tiene todo el futuro del mundo. Yo quería dar la enhorabuena al señor Montoro y a todas las cavidades que entran dentro de Super, que son redactores y fotógrafos, pero hay mucho más. Hay gente que mira los textos, hay gente que pone la coma, hay gente que diseña las páginas, hay gente que pone los anuncios. Muy importante. Que los cobra. No, me refiero que es un todo eso, pero sobre todo es una forma de entender el periodismo, que para mí eso es el rasgo más importante. Y hablando ya de periodismo, déjeme que le haga una pregunta al señor Montoro, por favor. Porque yo leo LIM preparado para fichar. Sí. Lo va a consultar con Nuno. Entonces. Eso, el Montoro, explíqueme. Antes o después, la gente dirá, pero antes o después de echarlo. Exacto. Anteayer lo echábamos, prácticamente. Nah, yo no creo que lo hubiera echado si hubiera habido un resultado malo. A ver, si en vez de 1-5 es 5-1, pues ya no me mojo, ¿no? Pero, bueno, ahí queda un pequeño margen para el entrenador y yo creo que lo que venga, lo que vaya a pasar o lo que tenga que venir, pues va a depender mucho de la gestión que haga él de ese pequeño paréntesis que bueno, yo creo que después de un resultado tan gordo como el del otro día, pues hay que darle, ¿no? Yo he leído, lo tiene que consultar con uno de esas incorporaciones, pero ahí podríamos poner a Méndez. Tabú. Oiga, ¿qué ha dicho? Son dos sílabas, Méndez. Méndez. No. El 100% de los fichajes nuevos vienen de su agenda. No resulta extraña la pregunta que hace don Vicente, ¿no? Y los que no vienen de su agenda entran a formar parte de su agenda. Es estupendo. ¿Sabe cómo llama el señor Lima al señor Méndez? Cariño. Mendiz. Eso lo voy a poner yo. Próximo artículo me lo deja a mí escribir. Claro, porque pronuncia a la inglesa, a la anglosajona. Claro, George Mendiz. Lo de George se lo ha puesto por la cara también. Pero me quedo con lo de cariño. Muy bueno. Por cierto, la hija de nuestro máximo accionista mundial, estaba posó. La he visto en una foto posando. Kim Lim se llama. Sí, sí. Muy agradable. Sí, sí, sí. La he visto posando con Ronaldo, la entrega. A ver si vamos a tener romance y todo, ¿eh? Cuidado. Con Ronaldo, Cristiano. Cuidado, ¿eh? Estaba George. Mending. Una de las imágenes de este documental que no se está publicitando nada por ahí. Ronaldo suele cambiar de novia cada cierto tiempo, ¿eh? O sea, ahí. Hay posibilidades. Ojo, lo que está diciendo el director de Superdeporte, que eso sí que sería una exclusiva. ¿Ronaldo va a tener un hijo valencianista? Porque ella es muy valencianista. Eso ella es muy valencianista. Bueno, déjame que os diga que tenemos en marcha en la 97 un WhatsApp para que os comuniquéis con los programas, el 627-980336. Y claro, como el WhatsApp permite la posibilidad de que enviéis un mensaje de texto y también un mensaje de voz de una manera muy sencilla, y aparte con una calidad de sonido más que razonable, resulta que anoche los compañeros de Sports 97, Nate, Manolo Montalt y Salva Folgado, hacían al personal la siguiente pregunta. Oiga, y precisamente viene al hilo de lo que estábamos hablando. ¿Perdonamos a Nuno? ¿L'indultem? ¿O el tirem al foc? ¿O el tirem al foc? En realidad era si, bueno, pues si después de lo de Balaídos, Nuno había recuperado crédito, si había cambiado el personal su opinión al respecto de Nuno, o sigue pensando que no vale para el Valencia en su inmensa mayoría. Algunas de las voces decían en el programa esto. No fins que no diga la veritat sobre Negredo. Hola, bona nit. Soc Pepe d'Aldaya. Jo crec que l'opinió no me pot canviar perquè jo este partit ja l'havia vist en la final de Copa contra el Getafe. Els jugadors agarraren el seu cor per el seu compte i no li feren ni cas a ningú. I jugaren com ells vulgueren. Gràcies, bona nit. Hola, soc Vicent de Massarrojos i a mi Nuno no canvia la meva opinió. No m'aporta res i penso que és un entrenador roïn per al València. Gràcies i bona nit. Mi opinión sobre Nuno sigue siendo la misma que desde antes de Vigo. Tiene que irse cuanto antes de Mestalla y que venga a este equipo un entrenador que sepa plantear los partidos desde el principio. Bueno, y hay sino un rosari de colaboraciones que desde así también en Fia Grime, si voleu dirnos qualsevol cosa también en este espai de València Abierta. ¿Cómo? Perdóname. Envieu un WhatsApp al 627-98, que no costa un gallet, això, no costa un duro, ni és un tema publicitari. Diga todo el número. ¿Voleu dir-li alguna cosa a Vicente Bau i entreu en directe? Vinga, pues el 627-98-03-36, la pregunta que feien Aires Companys. En general, la sensación que da es que el personal sigue siendo antinunista en su inmensa mayoría, pese a que el resultado de Balaídos fue increíble. Me ha gustado la reflexión que hacía un aficionado diciendo, yo es que en la final de Getafe y ahí pasaron de Koeman y de las tácticas de Koeman y efectivamente, pues ganamos aquella copa. Bueno, pues fin, es una posibilidad. Pero, ¿realmente creéis que ha habido una rebelión a bordo y que los muchachos han jugado a lo que han querido? A todos nos ha extrañado que por primera vez en esta temporada la defensa estuviera tan adelantada, ¿no? Sí. Estuviéramos en un bloque tan alto defendiendo. ¿Esto ha sido iniciativa de los muchachos o de Nuno? ¿Tú indultas a Nuno? No. ¿Tú no lo indultas? Para mí, no. La opinión sobre lo que está pasando esta temporada no cambia por un partido. Ahora, bueno, lo cual no quiere decir que ellos están ahí, son los que juegan los partidos y tienen la opción de cambiarla. Pero bueno, eso es algo que se tendrá que ver, ¿no? Yo no creo en el tema de la autogestión esa, ¿no? Famosa, ¿no? Ya. Yo, lo que sí hicieron es meter la pierna. Yo creo que han pasado muchas cosas esta semana, entre ellas que los jugadores le han hecho saber al entrenador que no están de acuerdo con algunas de sus decisiones, algunas de sus declaraciones, y etcétera. Eso es una cosa que no ocurre todos los días en un vestuario y creo que es una pequeña bombita que puede ser un poco la clave que explique pues una reacción tan importante, ¿no? Pero hay un paso adelante de los jugadores, hay unas decisiones del entrenador que esta vez, si otras veces no, esta vez fueron correctas y estuvieron bien planteadas. Ya está, y será un resultado absolutamente sorprendente, ¿no? Sobre todo yo lo que he visto, no sé si se da un paso adelante en la relación Nuno futbolistas, lo que sí se dieron 10 pasos adelante fue en la situación del equipo sobre el terreno de juego. Yo creo que eso es fundamental para este fútbol del Valencia. Es más, vimos al Cáceres, que yo hasta ahora no lo había visto en ningún partido. Yo sé que es suyo, señor Robina. Ahí redento, ya lo sabe usted. Uh-huh. En los malos tiempos y en los buenos. Sí, en los buenos más, claro. Yo entiendo que tal y como estaba jugando el Valencia, ni Rodrigo, ni Alcácer, ni nadie rendía en la delantera del Valencia. Sí, pero Mi pregunta es si esa modificación, no del esquema de juego, porque no modificó, sí, digamos, la posición, pero sí la manera en la que... Yo le he entendido la pregunta, pero... Si es cosa de Nuno o ha sido cosa de que los futbolistas se han conjurado y han dicho, oye, es que, mister, lo que dijo Álvaro Negredo en aquella entrevista por la cual, y otras cosas, lo has expedientado, es verdad, estamos jugando muy lejos del área. ¿Por qué no presionamos 15 metros más allá y los agobiamos? Y robamos en su campo, salimos rápido y metemos gol. Escúcheme, lo hicieron. ¿No? Yo le he entendido la pregunta con absoluto rigor y te voy a contestarle que el director del número 7777 de Superdeporte en la chula larga cambiada. Bueno, ha hecho un pase largo. Chula larga cambiada, señor. Un pase largo. Bueno, en cuanto a las novedades, la portada de este número histórico de Superdeporte es... Abdenur, como tituláis hoy, vuelve la roca. Es verdad que se parece a Vin Diesel, que tiene ese aspecto. Y efectivamente, y en el entreno del Valencia, ahí está Andreu Valverola para que nos cuente la última hora de la vuelta de la roca y de las novedades que hay en el equipo. Andreu Valverola, ¿qué tal, artista? Chimo, ¿cómo estén? Buen día. Bueno, Leónico. Ah, ya estamos, solo Chimo. No, wow, porque no has dicho radio, has dicho Chimo. Caray, el chico pues que le saluda hoy, hombre, también sabe que está Julián Montoro aquí. Julián Montoro, buen día también, Brey. Buen día. ¿Me esperáis o qué? No, está entonces ya. Vale. Hoy tiene guardia. Bueno, ¿cómo está la roca? ¿Cómo está Abdenur? ¿Ya está para tornar? Bueno, pues voy a seguir el primer entrenamiento que está en el grupo, después del 29 de septiembre que porta a lesionar. Aquella punxada que li va donar el bíceps femoral de la cama esquerra en Lyon, en Gerland. I avui ha sigut el primer dia que ha entrenat en la resta de seus companys. La idea era reintroduir-lo ja esta setmana. Publicàvem, no?, en aquesta pàgina 4 del diari d'avui de Superdeporte. I si no passa res, i si no ho creu convenient, ja estarà disponible en el partit contra les Palmes de la setmana que ve. ¿Qué os parece este refuerzo, Importante para la defensa que ha dado... Realmente ha ofrecido más dudas que la temporada pasada con Otamendi, sí, obviamente. Es importante sobre todo para lo que estamos hablando, de un equipo que tiene que jugar un poquito más arriba, de que tiene que sacar el balón de atrás mejor, pues es un jugador que en teoría ha venido para eso. Uh-huh. Yo lo que veo es la presencia de Abdenur en el equipo titular incluso del Valencia Club de Fútbol, de entrada nos genera menos dudas que la presencia de Santos o la presencia de Bezo en el once de titular. Bezo lo hizo bien en el último partido, por cierto, pero decir Bezo de titular, decir Santos de titular, como encoge un poquito. Es falta entidad para estar en el Valencia, y es verdad que Abdenur, no haciendo partidos excelentes, y todavía echamos de menos a Nico Otamendi, tiene margen de progresión y creo que es mucho más futbolista. Y le da más rigor defensivo, ¿no? Permítame que haga una coma. Nico Otamendi lo echaremos de menos de todas formas. Igual que echamos de menos a Ayala. Así es. Está a otro nivel. Así es. Bueno, ¿quina tres novedades ya hubo en el entrenamiento, que es lo más destacable de la sesión del matí del Valencia? Bueno, ¿vale? han tratado de Nur, como comentàvem, no ha entrenat Jaume Domènech, que té tensió muscular, té l'adductor, té una xicota sobrecàrrega. Que lo cuiden, que lo cuiden, que lo cuiden. Claro, no es res. Está previst que este paró pues no entrene, no treballi en la intensitat que estan treballant. A Pratuí, possiblement pare demà, va tractar-se esta vesprada. En fi, no té res més allà de una sobrecàrrega. I han treballat 14 futbolistes, no? 12 futbolistes de la primera plantilla i dos futbolistes del Mestalla, com són Cédric i Xivera. I això és tot, no? Tot el que ha sigut l'entrenament, perquè a la una de la vesprada aparegut per així Sofian Feghouli, conduint el seu vehicle. Venia de París... Ah, però no té carnet. Sí, tiene carnet. Le han dado un cromo del Coyote. Que hace unos meses no tenía carnet. Sí, pero se lo han arreglado, don Vicente, se lo han arreglado. Al futbolista, ¿no? Que venía de París, que sí. Ahí hace semanas desde Argelia, donde ha pasado una revisión médica para constatar un poco la fasciopatía plantar que sufrís en el peu esquerre y que, bueno, él descarta, ¿no? Para la convocatoria de la selección de Argelia. No sé, les manies, ¿no?, de cada entrenador. El entrenador de Argelia, Gurkuf, el fan ara Argelia, que aquel miner és doctor de la selecció. Pues bueno, pues Anat se confirma que està lesionat, no era teatro, i ja està així altra vegada, i està previst que comenci de nou el seu tractament de recuperació en Paterna. Bueno, queden molts dies, no?, per a que torni la competició, i anem a estar pegant-li voltes al nano hasta el partit de la Unió Deportiva Las Palmas. Pero las sensaciones ahí en el en Paterna, Andreu, es que Ryan podría tener papeletes para tornar al equipo titular, o ya que está confiante en Jaume, otra vez que en uno pues, això, continuará donando la titularidad al gat del Almenara. No, yo creo que no hay dubtes, no hay dubtes. Jaume se ha guanyat a base de rendimiento y de trabajo. A día de hoy no hay cap dubte. Anem a ver cómo está Ryan, porque juga en Australia. Es curioso, ¿no? Porque no está li van donar l'alta mèdica l'altre dia i ja s'ha anat a la selecció, va a provar-se en Austràlia, i anem a veure com està, però Nuno no té dubtes, no, la sensació és que no hi ha dubtes. Jaume va a jugar, era el somni, l'oportunitat de la seva vida, ha rendit, ha complit, i ell té la porteria del València i no la va a soltar, no? Com ha dit avui en la roda de premsa d'ací de Paterna. A partir d'ahí, bueno, pues veurem quan arribi Diego Alves, per exemple, que bueno, que pot tornar a partir de febrer, pero a día de hoy no hay dubtes y Jaume es el portero de Valencia. No, yo quería decir simplemente que Ryan está fuera, está con su selección, pero que hay una realidad evidente, que es que Jaume es más portero que Ryan de aquí a Lima. Sí. Y no sé si más mayor, ¿es más mayor? Es un año más mayor. Ah, mío, de la cantera hay un año más mayor, ¿eso grande o qué? Anava per a tercer o inclús per a quart porter, Jaume, i s'ha fet en la titularitat, eh? Enhorabona al treball del gat d'Almenara, molt ben escut. Mati Ryan, su querido Mati Ryan, és verdad que luce muy bien en gallumbos, sí. Però el gat d'Almenara hoy por hoy nos ha salvado muchos puntos, y yo de Nuno, y creo que Julián Montoro estará de acuerdo, ¿no? Lo mantendría de titular. No, no, es que es no sé, sería... Primero que todo, tirarse contra su propio tejado, ¿no? Porque toda la plantilla sabe que Jaume ha estado a un nivel excepcional y ha salvado un montón de puntos y ha salvado al equipo en momentos muy muy muy concretos, ¿no? No, vamos, por muchas dudas que me puedan ofrecer el criterio de Nuno, en este caso ni lo contemplo siquiera. Yo si pasara algo semejante, propongo para el lunes que viene, en esa página que acaba usted de editar de la 97.7 de nuestro amigo Manolo Montal, que la gente opine, ¿Ryan o Jaume? Abrumador, a favor de Jaume, sin duda. Bueno, Andreu, bon treball, moltíssimes gràcies, amic. Enhorabona per la part que te toca també de l'aniversari. Pa, gràcies. Vinga, un abraç a tots. Paga't una cerveseta. Bueno, don Julián, pues a seguir en la pelea. Sí. Y escolta, y a la marcha, una pinceladita novedad del Levante Unión Deportiva. Ya viene este chico, llega viniendo este cuero que juega en la liga de Argentina, sí. Ya va viniendo como 4 semanas. ¿Qué pasa? ¿Que el barco tarda mucho? ¿O cómo está jugando el pre-sudamericano? No le voy a explicar lo que quiere decir el pre-sudamericano. No, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, Banfield lo está haciendo bien y mientras lo haga bien, va a seguir ahí. De todas formas, el mercado, ¿cuándo es? En diciembre. Pues en diciembre es cuando. Sí, además, Cuero... allí acaba la competición, en diciembre. Sí, y Cuero, es el Cuero momento, da la impresión que ya al 100%. No digo 99. Él lo ha reconocido incluso, que está en negociaciones muy avanzadas con el Levante y bueno, parece que va a ser así, ¿no? Pues aquí lo ha dicho el señor Montoro, por si acaso. Señor Montoro, un abrazo, bueno. Enhorabuena. 7-7-7-7, todo un hito para Superdeporte, nosotros que lo veamos. Don Vicente, un abrazo. Gracias, señor. Señor. Última pregunta por 1 millón de euros. ¿Dónde está la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas? Tiempo. La mayor concentración de vehículos y marcas. La mayor concentración de vehículos y marcas. Lo ignoro, Mayra. ¿Me puedes dar una pista? ¿Una pista? ¡La pista del motor! ¡Claro! Pista de silla. Los mejores vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de silla y las áreas comerciales de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. ¿Dónde? En la pista del motor. Super lanzamiento en Dormitienda. 2 modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Bueno, bueno, bueno. Benvinguts a un remanso de tranquil·litat. Benvinguts a un xicotet llac en les turbulències del riu del dia a dia. A un temps en la ràdio així, en la 97.7 i en la teua València Abierta, en la que anem a procurar donar-te una pindoleta, si podem, de certa tranquil·litat, de certa pau, de certa felicitat, per què no? Ara, tot això ho vas a fer, Ximo? No, no, és que no ho puc fer. No, no, és el meu treball. Jo puc convidar-vos a anar a gastrònoma, o puc convidar-vos a anar al cine, o donar-vos un poc d'entreteniment, però el que és un company periodista especialitzat precisament en inspirar-te per a que canvies, si és que les coses no te van bé, si te va bé de categoria, ningú... No, és que jo així no veig sense pegues, però... És un propiciador d'evolucions, el tio. Entonces, te motiva i dius, bueno, pareix que pim-pam, vaig canviant d'això. Si voleu llegir el seu treball en Levante el Mercantil Valenciano, que és levante-emv.com, busqueu el blog i si ja trobeu Arnau Benlloc, xicot molt templat, a veure, vaig ser un poc descuidado, perquè se pinta un poc així. És un poc hipster, el, si vol. No, bé, no. I diu, 100 maneres de connectar-se a la fuente. I allà tens, que ja va per la... No sé per quina anirà, per la vora la 50 o la 40 i molts, no? Sí, bé. I, bueno, de tant en tant, va donant-nos idees i diu connectar-se a la font, i ens ho ha explicat en algunes ocasions. Mm. És això, punt, diguem, d'equilibri, de certa... de cert retrobament, de certa mirada cap a tu mateix, d'estar vivint el moment en certa consciència i atenció plena, que és tan difícil. Arnau Benlloc, què tal, Arnau, com estàs? Molt bé, estic fantàstic. No se poden, no se poden queixar. Correcte, no mos queixem, no, no mos queixem. No poden queixar. Si te dic hipster no te sap mal. No, no me sap mal. Són etiquetes en realitat. I algo n'hi haurà. Si ho has dit, algo n'hi haurà. No, que va. un tio molt templau. L'haureu vist en la tele també. I si et dic, xico, on eixia en la tele, en el canal? No, clar, home, clar, bona, aquí sí. De les diverses maneres de connectar-nos a aquesta font, avui ens parem en la manera número 6. Anem a veure si es dona temps a fer la 6 i la 7. Encara que ella en el diari ja va per la 40 i pico, però anem a detindre'ns en la 6. I ella ha dit, i no sense intenció, al contrari, en tota la intenció, no vaig a queixar-me, perquè ens queixem massa. Sí. Estem tot el dia queixant-nos. Sí, en general sí. Per això la manera 6 és deixar de queixar-te. Vale. Per a connectar en la font, per a trobar aquest equilibri, deixar de queixar-te. Sí, se queixem molt i és de veres que qui no plora no mama. Llavors, clar, aquesta tècnica de queixar-se pues, funcionava quan tu eres un baby, no? Quan eres un bebè, funciona. De fet, és l'única manera que tens de comunicar-te a la mare, no? Queixar-te, plorar, cridar l'atenció. Què passa? Que el problema és si tu comences a viure incrustat en aquesta actitud i te fas major i tens aquesta actitud infantil, un poc irresponsable, d'estar sempre queixant-te. Perquè això se pot convertir en ja una actitud victimista. Per què ens queixem tant? Ens queixem tant per cridar l'atenció? No sé ben bé, ens cridem tant per, no sé, per a demanar precisament aquesta atenció, per a que ens facin cas? Algo té d'això, però jo crec que és més una qüestió de no fer-te responsable del que t'està passant. Amigo. Tirar pilotes fora. Que interessant. I dir, bueno... Escolta, és que no n'hi ha treball, no n'hi ha treball. Efectivament, està complicat, val? Però, i tu què fas? Què estàs fent per a tu revertir aquesta creència o aquesta idea, no? És un poquet, pues això, la queixa és immobilista, te fa quedar-te en el mateix lloc, i aleshores no avances, no? Estàs pegant-li voltes. Estàs pegant-li voltes, sí. Estàs en el pensament. No avances. Estàs en el pensament i no estàs en l'acció. Entonces, superar la queixa es pasar de la intenció, de la voy fer, es que tal, es que no, es que no, estás ahí pum pum pum en el rebombori, pero después cuando pases a la acción es cuando ya deixes de estar en la queixa y ya te fas responsable de la teua vida, del que te está pasando. Tú formes parte activa de lo que te está pasando. No eres un espectador que, oh, fíjate tú, quina mala pata que tengo, que eso, no sé qué, no sé cuál. No, tú formes parte. Pasa que, claro, això s'ha de pagar un preu, un esforç, i no tot el món està en disposició de pagar-ho, i no tot el món és conscient de que a lo millor s'està queixant moltíssim. Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè d'alguna manera és un sistema... Algú podia pensar, home, Arnau, ostres, Ximó, deixeu-me que me queixi. Tinc dret a queixar-me, no? Per lo menos, deixa'm que me queixi, ja que estic portant esta dura càrrega, no? El dret a queixar-se està ahí. El problema és que quan ja... El problema és que la queixa mai ve a soles. Sempre ve en el lament i a més, ens agrada fer publicitat de la queixa. A tot el món que te trobes avui, diràs, ah, no, és que avui estic fotut, és que me fa mal el cap. Anem a veure, deixarà de fer-te mal el cap per dir-lo 15 vegades? O al contrari, estàs enfocant en això... i estàs fent més gran, perquè tu saps que on tu poses la mirada això se fa gran. Dies que la queixa és immobilista, estem pegant-li voltes al coco, estem en el pensament, estem en la fase de pensament i no passem a l'acció, per tant estem parats, és immobilista. Què més coses negatives té? Com aquello que no nos victimizamos un poc? Sí, és victimista, és repetitiva. És repetitiva. És repetitiva. Estàs tot el dia i pim-pam. Arribes a un estat de pensament neuròtic, no? D'este que no té eixida, no té solució. Val, no té solució, però tu per què penses... Estàs pegant-li voltes, per exemple, una queixa... No sé, quina queixa tu sents per ahí? Pues això, no tinc un duro. No tinc un duro. No tinc un duro. És que mira, estic arruïnat. Que mal està tot. Tot està fatal. Tot està fatal. Clar, això és pum-pum-pum-pum repetint. I això t'ho escoltes tu mateix a tantes vegades que al final se converteix en una veritat. Tu no saps que una mentira moltes vegades repetides, com a bon periodista sabràs que una mentira moltes vegades repetides se converteix en veritat. Pues tu dius això i al final... És que la meva parella no m'entén. La meva parella no m'entén, clar. Però i què fas tu per entendre-la? Vull dir, i per a fer-te entendre. I per a fer-te entendre, sí, efectivament. Sí. Normalment sempre és l'emissor el que sí, se culpa en un estat de comunicació. Llavors, es convertís en una certa cacofonia, no? Repetitiu, estem pegant-li voltes al nano, jo no me lo merezco, perquè a mi, patatón, ximpum, i tal. I dius que encara, al estar sempre en la fase coco, en la fase, diguem, cerebral de pensament, i no passar a l'acció, el problema, lluny d'anar-se'n, encara el fa més gran, no? Claro, se va més gran. Fija tu lo que me va dir ma mare ahir, i fija tu ma mare que no sé quan, si sempre està ma mare, i entonces, claro, sempre en ta mare, en el cap. És clar, ese problema el fas molt més gran perquè estàs enfocalitzant-te en tot el rato en el mateix problema. Si tu estàs mirant en una carretera, tu vas sempre mirant ese camí. Si mires a un altre, vas cap a l'altre camí. Però si tu estàs mirant ese problema, ho fas més gran, perquè tota la teva energia, tota la teva concentració està en ese problema, i se fa gran, i se fa repetitiu, i se fa immobilista. I entonces tenim allà un estat en el que si te quedes ahí i ja forma part de la teva personalitat, perquè al final, quan repetixes un hàbit tantes vegades, al final ja t'has convertit en una persona queixosa, víctima. Per tant, aquelles persones que tu els saludes, què tal, com estàs? Pues mira, no me puc queixar. Pues mira, estupendo, no? És una actitud positiva. Com superem la queixa del que dius, com estàs? Estic, mira, clar, un desastre. I comença a pegar-li voltes al nano. Com se supera aquesta queixa, Arnau? Bueno, segurament aquesta persona, pensant que aquesta persona, quan se troba un altre, li dirà el mateix. Per tant, no fent-li molt de cas, primer, perquè és de veres que tu pots apoyar, recolzar la gent, però potser no pots solucionar els seus problemes ni fer-los teus, perquè si no, el que se fan són lladres d'energia. Mira, el Dalai Lama té una frase molt interessant en el top 10 dels lladres d'energia. Diu que la queixa està en el top 10 dels lladres d'energia. I diu... Deixa marxar a eixes persones, precisament aquestes que me comentaves, que només arriben a tu per a compartir queixes, problemes, històries desastroses, por i juí dels demés. Si algú busca un por alt per a tirar el fem, procura que no siga en la teua ment. O sigui que hem de primer tractar, primer passar, si és una cosa que pots passar. Si és la teva germana que ve a plorar-te, per tal, si és una vegada no passa res, si són dues vegades tampoc passa res, estem generalitzant. Però si veus... Són al telèfon. Efectivament. Però si veus que és una actitud que és repetitiva i que ja s'ha format part de la seva personalitat i quan la veus de lluny ja dius, a veure avui què me conta, quin drama me conta, doncs ahí sí que pots tractar de fer-li veure el seu diàleg interior que està tenint, la pel·lícula que s'està muntant. que no coincidís amb la teua o amb la que té al voltant. Ja, te comprenc, però has provat a mirar-ho d'aquesta altra manera, has provat a canviar, a posar-te les piles. Per tant, superem la queixa. Com? Dóna'ms un, no sé, un parell de claus per a superar... Bueno, pues jo soc d'aquestes persones que sense donar-me compte pegue la brasa i me queixe molt. Què puc fer? N'hi ha dos o tres antídots. Bueno, el primer, com sempre, és l'observació, observar-te i ser diàleg intern, perquè a lo millor dius, ostres, no m'havia donat compte que jo sóc un tio que estic sempre pensant en la queixa, no? Si t'observes, pots analitzar una miqueta aquest diàleg interior. I després, responsabilitzar-te. O sea, dir, jo forme part d'allò que em passa en la vida i tinc dues maneres d'actuar. El que jo puc canviar, ho canvié. El que no puc canviar, no se pot canviar. Per tant, per a què me vaig queixar? Vale. El que té solució no és un problema i allò que no té solució tampoc és un problema perquè no té solució. Ponte a la tarea, el que no és la teua responsabilitat, let it flow, i el que és teu... Clar, pues, allò que està en el teu cercle d'influència tu pots fer-ho, però allò que està en el teu cercle de preocupació però que no... que tu no... no depèn de tu, pues... quan més coses tu sigues responsable de més coses, més ample és aquest cercle. Correcte. I després, per supost, és molt important la sensació i la capacitat d'agrair les coses. De no fixar-te en això que et falta, que et manca, sinó en allò que ja tens. Vale. Passar-te cada matí i dir, mira, tinc salut, tinc els xiquets, mira això, mira, les coses bones que tenim, potenciar-les, i això farà que, diguem, que vegem com una gran queixa i de lo que ens queixem ens donarem compte que igual no és tan important, no dic que no ho siga, i bueno, podem disminuir-ho. Sí. Bueno, fantàstic. Deixa de queixar-te. Manera número 6 d'estar bé en tu mateix, d'estar més equilibrat, de connectar en la font. Manera número 7. Contacta amb la natura. Sí, ostres, és important. Això és fonamental. Ens oblidem d'anar a pegar una volteta per les pins, pujar les muntanyes. Ens oblidem. En general, si vivim un poc d'esquenes a la natura, en general, i sobretot els que vivim en la urbe, perquè som el 55% de la població mundial, segons la ONU, viu en una àrea urbana. Estem parlant de més de la meitat. I per al 2050 serem un 66%. Per tant, cada vegada les ciutats seran un major nucli de persones i la natura precisament en la ciutat, cada ciutat té la seva natura, però precisament l'asfalt no és una terra molt fèrtil. Entonces, com d'important és mantindre aquest contacte en la natura? Ens fa un bé que igual no ens adonem que el necessitem, no? Clar, però sobretot és que nosaltres som natura. Claro, tío. Sí, clar, se'ns oblida que nosaltres som natura. No és una cosa fora... No som màquines, no. Efectivament. No estem més a prop del iPad que del Pi. Més a prop del Pi que de l'iPad. Absolutament. Estem més... I funcionem molt, molt més semblant a un Pi, encara que no ho parega, que a un iPad. Sí, correcte. Encara que siga per t'arròs. Correcte. Llavors, anar a la natura té beneficis físics i beneficis emocionals. Beneficis físics, per exemple, respirar l'aire de tots. Ho sabem, no és el mateix respirar l'aire en la Gran Via Marquès del Túria anar en la moto darrere d'un autobús que si estàs en l'Albufera o si estàs en la platja o si estàs en el Garbí. No té res a veure. L'aire que respirem és molt diferent i tu ja saps que l'oxigen és molt necessari. Prendre el sol una miqueta, que ara té tanta mala premsa. Home, té mala premsa el posar-te ahí, exposar-te al sol a hores en estiu animals, però la síntesi de la vitamina D la fas a través dels raigs d'uva. I això te fortaleix els ossos, el calci, i és molt bo. I en hivern, eixir 10 minutets que te pegui una miqueta del sol, això és natura, i és que estem formats... El sol està format de les mateixes partícules que nosaltres, acabi a la fi. I ens fa sentir bé. Ens trasllada també beneficis de tipus espiritual, per dir-ho així, o emocional. Sí. Ens calma la ment. Tu te fas un passeig per la platja, i de segur que després estàs millor que quan has començat, a no ser que passegis en la teva parella i estiguis discutint, ¿vale? Sempre hi ha exemples. Però si tu vas a passejar per la platja, a més que hi ha una explicació física, els ions, així en la ciutat, nosaltres tenim un sistema electromagnètic que són ions positius, que te vas carregant d'ions positius, que és com nerviosisme, no? Electricitat estàtica. Tu vas a la platja i és tot el contrari, ions negatius. Calmes la ment, te relaxes. I és que va molt bé. Després de la calma mental, també estar, per exemple, observant, contemplant en la natura, això, i contemplant com funciona la natura, que al final, acabar al fi, funcionem així, te dones compte de la senzillesa de la natura, realment. Que som nosaltres que estem fent una complexitat de la vida que no és per a tant. O sea, les formigues funcionen fantàsticament. Un gos és un gos i sap el que ha de fer. Una margarida sap com ha de créixer, té tota la informació, tota la informació per a créixer tranquil·lament, i nosaltres som els que se compliquem realment. Entonces, si tu vas a la natura i observes un poc com fluís l'aigua del riu, com creix un arbre, una planta, com s'obre, com se tanca, dius, collons, si és que és tot més senzill, no m'estaré complicant la vida. Per què estic complicant-me tant la vida si tot fluís d'una manera tan natural? Bueno, i anem a la natura, i què podem fer per estar, no sé, no és igual sentar-se en una pedra, que no sé, sentar-se en una pedra està molt bé. El cas és aïllar-te, estar una miqueta, aprofitar per estar a soles. Vale. I això, entrar en comunió amb tot l'entorn, això és meravellós. No te fa falta res més. Deixar-te el mòbil i estar ahí respirant i escoltant, i ser molt que eres tu també. Després, a mi m'agrada molt abraçar-me als arbres. Això mola. Sí, molt. Tu ho has fet, no? Sí, sí, mon pare m'ho va dir un dia. I escolta, és una pràctica fantàstica. Sí. I quan més antic, m'ho va dir, quan més antic siga l'arbre, millor. Clar. Perquè també pots abraçar-te més. Sí, sí. Una olivera. Una soca d'una olivera, per exemple, tu saps l'energia que ha passat per ahí. És una garrofera, tot el bonica que és una garrofera. Sí. És un miracle de la natura, una garrofera, ho dic en sèrio. I la bona olor que fa, la garrofa. I que ha sigut testimoni de tantes històries i tant de temps que tu t'agarres ahí i te relaxes. I, jo què sé, entres una miqueta en comunió. Això ja cada un els seus pensaments, les seves creències, però entres un poc en comunió en una cosa que ha estat ahí, un ésser viu que està, que no sabem, no senten, això pensem nosaltres, però mai se sap. I sí. Però de segur que, igual que després de passejar per la platja, tu te abraces a un arbre i de segur que algo canvia. Si veus algú abraçar-te un arbre, pensa, mira, o ha estat escoltant-nos o sap un poc aquest tema i està en, bueno, tratant de buscar un punt d'equilibri per ell mateix. I a caminar descalç també. Caminar és molt descalç. Per allò que deia dels ions negatius, ions positius, per descarregar un poc l'electricitat que portem al damunt de tanta d'artifici que n'hi ha a la ciutat. Les pedres de rius van molt bé. Pedres de riu, per la platja, pel camp, és el contacte este directe. I per casa també, aquesta mania de xiquet, posa't les sabates, que... caminar descalç te dona una sensibilitat. Els peus negres en el silló. Ja, clar. I me dona un poc, això, entonces me cabretxe i entre un poc... Ja, sí, entres ja en la queixa. Entres en la queixa. Ja em sembla clar. Que vagin a la platja. Jo estic, vale. Vale. No, i aquí té la casa també més... Bueno, pues per acabar farem algo així més romàntic. Pues contemplar un capvespre o l'alba, que si en València tenim la sort de que per la platja... Baixar en dia al port, tu saps... quan cau el sol. Això és una meravella. Ara és meravellós. Però és que clar, després te preguntes, ostres, vivim a València i quantes vegades, quant de temps fa que no vas a la platja? Això que tenim al costat, perquè és que no la valorem. Bueno, aquestes cosetes, jo crec que contemplar un poquet, i sobretot això, la idea de que som natura. Contacte amb la natura, o sigui, i a més, aquesta reflexió que ens has fet és que contactem d'una manera natural, perquè formem part, precisament d'això, perquè som natura, i per favor, deixa de queixar-te. Bueno, anirem fent la setmana que ve o l'altra, tornem a quedar en Arnau per a continuar a connectar en la font. I aquesta frase que m'has dit, el de Dalai Lama, que va ser un poc aquestes persones tòxiques. Sí. Sí, apartem-les. No, és de l'altre compte. Identifiquem-les i apartem-les. Si pots, pegues a fugir. I si no, pues... Poquet de cas, poquet. Perfecte, molt bé. No me queixaré, per tant. Arnau, vale, jo gràcies. Gràcies, Ximó. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Què és això? El meu grup de WhatsApp. I què diu? Quedem per a la setmana de les persones majors del 9 al 13 de novembre. I això? Anem al teatre, a concerts, al balneari, a homenatges i al cinema. L'Ajuntament de València organitza tot. Estem fent comboi per anar-hi. M'apunte. 32 Setmana de les Persones Majors. Del 9 al 13 de novembre. Ajuntament de València. Regidoria de Persones Majors. Bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 15,95 euros kilo. Gambón grande a 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras, bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. No espera queixar-se ni molt menys esta temperatura magnífica que estem vivint, esta primavera instal·lada ja a 10 de novembre que estem, no sé si és de Sant Martín o de Fray Martín, però vaja, una primavera que no estiuet que estem tenint, que és una meravella. Mireu, ahir ens comentaven, des de la delegació, així en la Comunitat Valenciana, d'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, que no teníem una situació així des de l'any 1978. I per això em volgo quedar en l'amic i meteoròleg Jovi Esteve per a que ens ho expliqui. Què tal, Jovi? Com estàs? Què tal? Molt bon dia, Ximo. Bueno, pues, m'imagino que com molta gent, pues, uns encantats amb este horatge, Ximo, i n'hi haurà altres, pues, que a este bon temps que solem dir-li moltes vegades, no?, quan tenim aquestes condicions d'absoluta estabilitat, pues, bueno, m'estic segur que n'hi haurà molta gent que això del bon temps pues, tampoc és tant... tan de bon temps, perquè jo m'imagino ara que per al que hi ha que fer plans per al cap de setmana o per a aquesta mitja marató que tenim a la ciutat de València de cara a aquest pròxim diumenge, són unes condicions ideals. Esta dorsal anticiclònica, esta massa d'aire càlida subtropical que tenim damunt de la península, abraçant també bona part d'Europa Occidental, i bueno, les notícies són que va estar amb nosaltres aquestes condicions tota esta setmana i ja avancem, Ximo, que pràcticament durant gran part de la pròxima setmana anem a seguir sense canvis destacables. Com tu molt bé has apuntat al principi, és una situació no inèdita, perquè no és una cosa que no hagi passat mai, però sí que feia moltíssims anys, des de l'any 78, efectivament, que no teníem una situació tan estable en una època com esta, tot i que el mes de novembre sempre sol ser un mes en general és una època prou estable, però que aquestes condicions duren tant i, a més, aquesta massa tan càlida que tenen damunt de la península i que està fent que molts rècords de temperatura màxims, tant temperatures màximes com mínimes, estiguen trencant molts valors en la península, sobretot en el nord peninsular, estan disfrutant més que d'un estiuet d'un senyor estiuet de Sant Martín, que el refrany diu l'estiuet de Sant Martín, o el veranillo de Sant Martín, tres dies i fin, però enguany ha vingut amb les maletes, amb ganes d'instal·lar-se, i com dèiem, esta situació no és que ja portem una setmana d'absoluta estabilitat, sinó que esta setmana que ens queda i la que ve, anem a seguir sense canvis destacables a la vista. Caram, però són unes temperatures màximes que estem fregant inclús els 25 graus, és a dir, bueno, també tindrà els seus efectes negatius, com diguem, en algunes collites. Els llauradors que tenen carxofes i floricols estan preocupats, però és de veres que per a disfrutar de l'aire lliure, jo sincerament no recordava un 10 de novembre en aquestes temperatures, eh? Sí, no, n'hi havia moltíssima gent que no recorda aquestes temperatures i dona compte que serà la Comunitat Valenciana per la posició de l'anticicló que tenim damunt de la península, entrant en forma de falca a gran part d'Europa, estan tenint una entrada molt suau, però persistent, de vents de component marítima. Esta calma tranquil·litat i atmosfèrica que tenim es tradueix en bancs de boira, que pel matí en alguns punts són persistents. A partir de després de demà, això sí, tindrem alguns xicotets canvis. Esta estabilitat es traduirà també en presència de núvols baixos o d'estancament a partir de dijous, per tant això farà que les temperatures baixin un poc més, però així i tot no estem parlant de pluges, no es veuen canvis importants, i llevat algun matís, com este que te comentava, l'anticicló va ser el gran protagonista i el dominador absolut de la situació tant esta setmana com la que ve. Clar, per una part és bona per a la gent que vulgui fer plans per a disfrutar d'unes temperatures que actualment no solen disfrutar en aquesta època de l'any. Insistim, en gran part del país, sobretot el terç nord del país, estan trencant rècords de mínimes i de màxims, però no només en el nord de la península. Ximo, també en gran part d'Europa Occidental estan disfrutant d'unes condicions que són increïbles i mai havien registrat també en molts països temperatures com les que estan tenint, tant en mínimes com en màxims. I això que nosaltres estem un poquet al marge d'aquesta situació, perquè, com te comentava, nosaltres tenim una miqueta d'entrada de vent de component marítima suau, però apenes es nota, i això fa que les temperatures màximes es mantinguin en valors més suaus i que no pugen tant com en el nord de la península. De matinada i per la nit sí que refresca més, tenim absència de nuvolositat, això fa que el calor que s'acumula o que absorbís la terra durant el dia, les nits ja comencen a ser més llargues, i per irradiació, bueno, pues, les nits estan sent prou fredes perquè no tenim cobertura nuvolosa i, per tant, sí que es nota quan el sol ja s'amaga, ja comença a refrescar, ja ens fa falta tirar-nos alguna xaqueta per damunt, anar en cos de camisa, però durant el dia, les hores centrals, bueno, pues la situació és d'absoluta estabilitat. El problema és que les grans ciutats, Ximo, et comentava jo que no tots són coses favorables i punts a favor d'esta situació. I és que, per exemple, en les grans ciutats, quan tenim anticiclons tan potents com este que tenim, de 1.030 mil·libars, no és normal tampoc tindre un anticicló com el que tenim damunt de la península que faça tanta pressió contra la superfície terrestre. No oblidem que en els anticiclons l'aire cau de les capes mitges i altes de l'atmosfera, l'aire cau contra la superfície terrestre, d'ahí el nom altes pressions, perquè fa molta pressió contra terra, i n'hi ha una cosa molt curiosa, i és que el nivell del mar ha baixat uns quants centímetres per aquesta pressió que està fent este potent anticicló damunt de la península. Si s'acosten vostès a les platges, veuran com el mar s'ha retirat, o inclús si van als ports o a les escolleres, o els espigons, podran veure com l'aigua ha baixat uns quants centímetres. Això és una situació més típica de gener, les nimbes de gener. No és normal que passin en este mes de novembre, per tant, estem davant d'una situació, podríem dir, quasi extraordinària, i l'altre problema és que, com l'aire està pressionant contra la superfície de la Terra, en les grans ciutats, com València, Barcelona, Bilbao, Madrid, la contaminació pràcticament està pegada com una... És com una... Quan tu no vas a les grans ciutats des de lluny, t'ho veure com una boina negra, sí, com una xapera negra. Aquell aspecte no brut també de les ciutats. Bueno, pues, Jovi, disfrutar del bon estar durant estos dies, que ho tindrem durant esta setmana i la pròxima. Gràcies, com sempre. Un abraç molt fort. Una abraçada, Ximo. Gràcies, amic. Adéu, amic. Adéu. Demà més, a partir de les 12:30. Así que adéu, en Van Morrison. Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you.